Te recibimos, Mauro, de vuelta. ¿Cómo andás? Bueno, bien, Cintia. Te hago un resumen en 3-4 líneas. Dale. De lo que pasó en la sesión del Consejo Deliberante hace un ratito, que ya terminó. Más beneplácitos que proyectos. Te lo pongo en esos términos. Bueno, se tomaron varios minutos para presentar distintos proyectos de beneplácitos de distinto tipo, como por ejemplo el programa La Pelota de Radio Noticias, sí. Un mural que se inauguró acá en el Consejo Deliberante, y también el proyecto de ley que se votó a nivel nacional respecto a las jubilaciones para todo el país. Y bueno, después lo que nos parece sí importante es remarcar dos proyectos de ley que no fueron acompañados por el tiernismo y tienen que ver con los servicios públicos. Uno es un proyecto para modificar la ordenanza de los transportes públicos para alargar un poco la vida útil del vehículo y que no sea por 10 años, sino que se estire algún tiempo más. Ese proyecto no lo acompañó el tiernismo y tampoco acompañó un pedido que hizo un taxista para tener un auto de recambio y pedir una autorización al Consejo Deliberante. Y tampoco el tiernismo acompañó dos proyectos que nos parece que tienen que ver con el servicio público. Básicamente, el taxi lo usamos casi todas las personas, o las que podemos por lo menos pagar un servicio de taxis, y el otro es el transporte público, uh-huh. Que son los autos, los colectivos que utiliza el Ministerio de Educación para llevar y traer a pibes y a pibas de los barrios más alejados a algunos colegios de la ciudad de Santa Rosa. Ese proyecto de estirar la vida útil y superar los 10 años de antigüedad para poder prestar el servicio, ese proyecto no lo acompañó el tiernismo. Es el único partido político aquí en el Consejo que no acompañó, se votó por mayoría, después van a ver la fotografía de Fabiana Castañera con la mano abajo y todos los demás concejales y concejalas votando afirmativamente. Y un proyecto que ingresó y va a tener tratamiento dentro de un tiempo y que va a traer alguna discusión, es el proyecto que presenta el Ejecutivo para modificar la ordenanza que regula el estacionamiento medido en la ciudad de Santa Rosa. Lo que ha presentado, en este caso Luciano Di Napoli, el intendente, es una modificatoria a la ordenanza para incluir y poder cobrarles el estacionamiento medido a los autos híbridos y electrónicos. No hay muchos en Santa Rosa, creo que hay un par, uh-huh. de autos, esto el famoso Tito, que es, sí. El auto eléctrico. No he visto, pero capaz. Claro, y también a las motos, porque también las motos ocupan un lugar que posiblemente puedan llegar a cobrar el estacionamiento, pero también hay que conocer un poco más en detalle el proyecto, que se va a comenzar a discutir en comisiones dentro de 15 días, pero ya podemos adelantar que el Ejecutivo quiere modificar la ordenanza de estacionamiento medido para cobrarle también a los autos eléctricos. Bien, bueno, ¿en qué quedó la ordenanza del monopatín? Está vigente. Ah, bien. La aprobaron. Sí, sí. La tenía perdida. La del monopatín es la de José de Petri. Exacto, esa se aprobó. Esa se aprobó, sí, se aprobó por unanimidad. Porque monopatines sí, ahí a lo loco. Se han sumado monopatines al tránsito. Sí, sí, pero también, ojo, no están cumpliendo con la reglamentación, que es usar casco. Claro, es verdad. Yo me pondría casco igual, porque es un peligro. No, ese es más peligroso que la bicicleta, me parece a mí. Sí, porque sí, andan sí. A mucha más velocidad. Claro. Que pretende esta ordenanza es que esos vehículos eléctricos tengan un resguardo para la persona que los maneja. Aparte, cualquiera que de nosotros ve una persona arriba del monopatín, dice que es un lugar bastante vulnerable. Uh-huh. De estar en el tránsito en Santa Rosa, en horario pico, con la cantidad de autos, motos y bicicletas que andan, agregarle un monopatín es bastante, bastante complicado. Sí, a veces yo lo veo, viste, acá en la ruta, en la avenida Perón. Sí. Y que donde se manejan otras velocidades, por más que exista una legislación que regula. Sí, mentira, que andan a 60. Claro, nadie anda a esa velocidad. Y cuando veo monopatín, digo, miércoles, qué valentía. Qué valentía moverte ahí arriba en esta ruta, que es muy, muy complicada. Bueno, che, sí. Gracias. Buenísimo. Bueno, nos reencontramos cuando sea necesario. Dale, abrazo. Hasta luego.